Oración al ángel Xofiel para obtener sabiduría. Oh sabio, radiante, esplendente, amado arcángel Xofiel, nuestras mentes y corazones están ávidos de penetrar en los laberintos insondables, misteriosos de la sublime ciencia del conocimiento de la divinidad, de la potestad, del Espíritu del Señor que nos creó, que nos guía y nos ama desde la cuna al ataúd. Tú, amadísimo arcángel Xofiel, ilumina nuestra senda con la luz de la eterna sabiduría. Líbranos de la amenaza, de la duda y la incomprensión. Nutre nuestro espíritu con la cuota indispensable de sabiduría que nos conduzca seguros al Edén prometido a los justos. Amén. Amén. Amén. Porque es el Señor el que de la sabiduría y de él procede la ciencia y la sensatez. Con la sabiduría se edifica la casa, con la inteligencia se consolida. Así es la ciencia, la sabiduría para tu alma. Si la adquieres, tienes un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Arcángel Xofiel, danos estos dones y protege a los que obran con justicia y equidad, con prudencia y rectitud. Ilumina mi entendimiento, ayúdame a conocerme a mí mismo, ayúdame a tener ideas propias, a pensar alto, a mirar profundamente, observar siempre y aprender de todos. Amén. Amén. Yo soy la iluminación y la sabiduría de Dios, dirigiéndome en todo lo que hago. Oigo, entiendo y bendigo a todas las cosas que contacte en este día. Vive dentro de mí el poder suplidor infinito de cada una de mis necesidades y requerimientos. Dentro de nuestro corazón está la llamada dorada de la iluminación que nos revela la verdad. Hoy tomo la decisión de hacer, aquieto mi cuerpo mental y recibo la idea exacta que revela la perfección en mi mundo. Amado Arcángel Xofiel, te amo, te bendigo y te doy las gracias por todo lo que tú significas para nuestra tierra y toda la humanidad. Ayúdame a recibir las ideas perfectas desde el corazón del Padre. Te doy las gracias. Amén. Amén. Amén. Esta oración poderosa a nuestro arcángel Xofiel te podrá brindar para concentrarte en tener la sabiduría e inteligencia para enfrentar lo que tengas que enfrentar en tu día a día. Si tienes que encarar una obra, un estudio, un trabajo, es una oración muy buena. Si te ha gustado, por favor compártelo. No olvides de suscribirte al canal. Y recuerda de siempre difundir la palabra.